Como pueden ver y como hemos evidenciado, este gobierno tiene una apertura y le interesa mucho la voz de las comunidades. Como les digo y me repito, no, nunca ningún gobernante había volteado a Nogales. Muchas gracias, señor gobernante.